dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y adivinen qué, estamos iniciando mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Pues ya se fue el primer mes del año, el mes de enero, y es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo pasaron los días y apenas hace unas semanas estábamos celebrando el fin de año y el inicio de año, y ahorita ya estamos a mes de febrero. Así de rapidísimo se fue el tiempo. Así que espero que todos amanezcan con el pie derecho y pues felices de comenzar este nuevo mes, que es un mes muy bonito. Y es un mes, este mes que sí trae los 29 días o trae los 28 días. ¿Cuántos días trae? Trae los 28 días, entonces no es año bisiesto, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. Y bueno, desde ahorita les informo que el día de mañana no habrá programa y el día viernes tampoco, así que pues nada más tendríamos programa hoy y lo tuvimos el día lunes, así que nada más habrá 2 programas en esta semana, pero la próxima semana esperemos estar aquí, aunque también va a depender, o sea, yo les estaré informando. Hemos tenido unas cosas que hacer, entonces ya les informaré la próxima semana, ¿no? Pero el día de mañana jueves, 2 de febrero y 3 de febrero, el viernes, no habrá programa. Así que si ustedes buscan las grabaciones, pues no las van a encontrar, ¿ok? Bueno, con esto vamos a irnos directamente con el pronóstico del clima, que está haciendo mucho frío nuevamente. No sé qué ha pasado el día de ayer, el día de antier. Está congelado todo, súper congelado. Y el día de ayer estaba viendo una nota acá de Utah. Y decía esa noticia que hay un área cerca de Logan, que está aproximadamente como a unas 2 horas de aquí, de Salt Lake City. Y es un área hacia las montañas, pero las montañas más altas, donde hay más elevación. Y decían que en esa área es el lugar más frío que se había registrado en estos días, acá en Estados Unidos, para que ustedes, como les digo, se puedan imaginar un poquito, o sea, del frío que ha de haber estado haciendo, porque decía que estaba a menos 60 grados Fahrenheit, que inclusive, o sea, rompió el récord de lugar más frío de Estados Unidos, o sea, más que en las áreas de Alaska. Entonces, no me quiero ni imaginar, porque acá con estos fríos que hemos tenido, digo, ¿qué pasa con esto? Sales un ratito y se te congela la cara. Pero en este otro lugar, pues me imagino que ni siquiera podrás salir. Si sales, te congelas, ¿no? Completamente, pero bueno, no sé cómo registrar esa temperatura, en qué parte, en qué altura de la montaña, o sea, si hay ahí algo que sobreviva a esas temperaturas, no tengo ni idea, pero voy a investigar. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 9 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, se espera un cielo soleado. En esos momentos tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una humedad de un 78%, una visibilidad de 9.9 millas y una presión atmosférica de 30.47 pulgadas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 9, con cielos soleados. No hay probabilidad de que caiga nieve. Para el día jueves se espera temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 27, con cielos muy soleados. El día viernes va a estar bonito el día, así que hay que aprovecharlo. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 32, también con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, 5 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 31. ¡Wow! ¡Qué diferencia de temperaturas! Empezando el día viernes, ya las temperaturas mínimas se van a quedar como las temperaturas máximas de estos días. Aunque el día domingo se espera un poquito de nieve, el próximo lunes, que van a descender un poco las temperaturas, pero ya es ganancia, ¿no? De que vaya aumentando un poco la temperatura. ¿Quieren que les diga cómo va a estar el 14 de febrero? A ver, el 14 de febrero al parecer nos va a nevar, hay una probabilidad de un 63% de que caiga nieve, pero las temperaturas van a estar las máximas en 47 y las mínimas en 27. Y el día de mi cumpleaños, a ver, me toca hacer programa ese día, o sea, va a estar entre semana. Sí, va a caer lunes y al parecer va a estar soleado. Y bueno, pues, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos seguido a la reflexión. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cae. Ocho de la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. El signo de Aries. La culpa es algo que no debería caber dentro del amor. No es justo que tu pareja lo utilice como una forma de control. Cometiste un error, pero ya lo has pagado. Este día te brinda una gran oportunidad para sacar provecho de tu número de la suerte, el número 7. Debes buscar este número a tu alrededor y guiar tus elecciones hacia esos elementos. Tu cuerpo cuenta con una serie de centros energéticos que no están del todo alineados. Es preciso que las emanaciones biomagnéticas fluyan con libertad y fuerza. Coloca 3 cristales de cuarzo sobre tu cuerpo tendido, uno sobre tus pies entrelazados y otro sobre tu vientre y el último sobre tu frente. Para el signo de Tauro, este es uno de esos días en que conviene atenerse

9 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, que la primera nota que les traigo de tecnología se trata de que Hollywood planea usar inteligencia artificial para rejuvenecer a Tom Hanks en la adaptación de una novela gráfica. Para no quedarse atrás en la búsqueda de tendencias, Hollywood se apresura tras la promesa de la inteligencia artificial. En este caso, una película confía su premisa en la promesa de tecnología deepfake que fue impulsada por inteligencia artificial. En un comunicado del día de ayer, la compañía de VFX, centrada en IA Metaphysics, dijo que se asociará con la productora Miramax para la próxima película Here, que es dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks y Robin Wright. Metaphysics dijo que estaba utilizando su herramienta de inteligencia artificial para hacer reemplazos del rostro hiperrealistas generados por inteligencia artificial y reducción del envejecimiento en la estructura misma de su narración. Gran parte de los nombres más importantes detrás de esta película de 1994, Forrest Gump, se une para esta próxima película, aunque se vuelve aún más extraño si sabes cuán surrealista es el material de origen. Here era una tira cómica de 6 páginas que era publicada en el año 1989, que el autor Richard McGuire luego adaptó a una novela gráfica de 300 páginas en el 2010. El libro se centra en una sola esquina de una habitación en una casa anodina y sus paneles detallan ese mismo espacio miles de millones de años atrás, así como miles de años en el futuro, y los paneles no están representados en orden cronológico y los personajes no son más que meras instantáneas en el tiempo. Los mayores reclamos de fama de Metaphysics han sido las deepfakes de celebridades, como con el actor Miles Fisher, quien falsificó a Tom Cruise en TikTok usando la tecnología. Y bueno, pues la herramienta en vivo de la compañía también se usó para engañar a Simon Cowell, Terry Crews y Howie Mandel para cantar ópera en el escenario durante un episodio del 2022 de America's Got Talent. Según el comunicado, la compañía está tomando parte de esa tecnología para crear reemplazos de rostros hiperrealistas generados por inteligencia artificial y eliminación del envejecimiento en la película. ¿Cómo la ven? Así como un Photoshop, pero de videos. ¿Qué más? En otra información, lo que se sabe hasta el momento sobre el cometa verde que se está acercando a la Tierra. El cometa verde, bautizado científicamente como el C-2022-C3, se acerca nuevamente a la Tierra y la última vez que esto sucedió, ya lo hemos dicho, fue hace 50.000 años, cuando el hombre de Nederland, Homo Neanderthalis, aún era una especie viva. Por estos días, el brillo verdoso de este cometa podrá verse a simple vista bajo ciertas condiciones. En los próximos días, el cometa se ubicará cerca de la Tierra, según las dimensiones astronómicas, y es decir, a una distancia estimada en solo unos 42 millones de kilómetros. Y este primero de febrero, o sea, el día de hoy, alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta en la presente trayectoria. Con un poco de suerte, incluso se puede observar a simple vista, una oportunidad realmente rara para el C-2022-C3, que solo pasa por la Tierra cada 50.000 años. Entonces, ya saben, desde el hemisferio norte debe girar hacia el noroeste en una noche despejada y ahí el cometa ascenderá en el horizonte hacia la Osa Menor. Es necesario que el cielo obviamente esté oscuro y así el cometa se podrá ver con binoculares e incluso se podrá ver a simple vista, fue lo que dijo Dirk Stewart del observatorio Greifswald en Alemania. Entonces pues ya se llegó el día, ¿no? No hay plazo que no se cumpla, como dicen. Y bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

ricas en los desbordados. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos utilizar menos sal en nuestros alimentos. Tal vez habrá algunos que les gusta mucho el sazón y ese sazón le ponemos mucha sal, ¿verdad? Entonces, si tú pues quieres disminuir o reducir la cantidad de sal, pues aquí vamos a hablar de este artículo, ¿no? En el World Health Organization, WHO, se indica que la ingesta diaria de sal no debe superar los 5 gramos, lo que corresponde más o menos a una cucharadita. ¿Cómo la ven, Una cucharadita de sal es lo que deberíamos de consumir nosotros al día, según los niveles de ingesta diaria que son recomendados. Y por cierto, también se podría hablar de exceso a partir de 3.75 gramos. Por lo tanto, es absolutamente importante comer alimentos que no provoquen un exceso de sal. El elemento problemático de la sal es su contenido en sodio, que obviamente pues afecta, por ejemplo, a la presión arterial. Según las directrices europeas, su consumo diario no debería superar los 1.5 gramos es lo que ya no deberías de pasar de ahí, ¿no? Pero bueno, el error que se comete a menudo al cocinar es añadir sal extra a los alimentos, y en realidad a lo largo del día podemos ingerir continuamente sal de forma indirecta, ya sea comiendo alimentos como el pan, las galletas saladas, los bizcochos, los embutidos o verduras enlatadas. Entonces ya sabemos que debemos leer las etiquetas antes de consumir los alimentos, que puede ser una buena forma de saber si estamos consumiendo sal y en qué cantidades, ¿no? Pero bueno, ahorita no se asusten, porque ahorita les voy a decir algo que yo he leído y que he puesto en práctica, porque yo también pongo bastante sal a mis alimentos. Pero bueno, ahorita les digo cuál es la información que yo encontré al respecto. Alimentos bajos en sal. Los alimentos bajos en sodio son, entre otros, la carne y el pescado frescos o congelados, los huevos y la leche. Y está claro que en todos estos casos se puede hacer mucho con los condimentos que utilizamos para cocinar. Las frutas y hortalizas, las verduras, además de ser bajas en sal, son ricas en potasio. ¿Escuchen? Que es un elemento que equilibra precisamente los efectos negativos de la sal. Al cocinar verduras, también podemos decidir no utilizar sal o utilizar muy poca si realmente no podemos prescindir de ella. Aquí en esta parte que nos habla sobre las frutas y verduras, que además que son bajas en sal, son ricas en potasio, lo que yo he investigado en el libro del poder del metabolismo y también en otros estudios es que es cierto, si tu cuerpo tiene el potasio suficiente y el magnesio suficiente, hacen que el sodio o el exceso de sodio que hay en el cuerpo, en el organismo, en el metabolismo, lo saques a través de la orina. Entonces no importa qué tanta sal consumas, si tú estás bien en potasio y magnesio, lo que no necesita tu cuerpo de sodio lo va a sacar a través de la orina, ¿ok? Entonces por eso yo siempre les recomiendo los jugos verdes, porque tienen el potasio y el magnesio necesario que necesita el cuerpo durante el día con un vasito de jugo verde, ¿no? Y bueno, pues una forma de no usar sal también es, pues obviamente, no tomar demasiada sal a diario, y es condimentar los alimentos con hierbas y especies. De hecho, ya hay especies que al mezclarlos pues dan ese saborcito saladito, ¿no? Que utilizan las pimientas, no sé qué otro tipo de hierbas, ¿no? Pero que ayudan a que les dé sabor a la comida, que se condimente y que no utilicen tanta sal. Entonces ahí está, si ustedes ya están teniendo problemitas, ya les dijo el doctor, bájenle al sodio. Yo les recomiendo que se chequen cómo está su potasio y cómo está el magnesio en su metabolismo, en su cuerpo, en su organismo, y lo empiecen a agregar, ya sea a través de jugos verdes o suplementos. Y de plano dicen, no, pues la verdad no tengo tiempo de hacer mis jugos, o no tengo el dinero para comprar todas estas vegetales. Entonces, pues requieran los suplementos, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de Easy Kitchen. Ahí es donde está este artículo de cómo utilizar menos sal en la cocina. Y también dice que es una historia de fácil incucina.it, ¿ok? Y bueno, ahora sí, con esto vamos a pasar al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.